Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de jueves 6 de julio, día en que el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Cádiz, Alfonso Candón, ha visitado el Centro de Participación Activa de Mayores en Ubrique, donde ha mantenido una reunión con el alcalde, Mario Casillas, además de parte de su equipo de gobierno y miembros de la Junta Directiva de dicho centro. En la atención a medios posterior al encuentro, Casillas y Candón han valorado el mismo positivamente y han anunciado que se está trabajando para recuperar en breve el demandado baile de los fines de semana. Asimismo, han adelantado que, a tenor de la demanda de los propios usuarios, ampliarán el catálogo de actividades que allí se desarrollan y que está previsto que la próxima semana quede solucionado el problema del aire acondicionado. En otro orden de cosas, Mario Casillas ha querido enviar un mensaje de condolencias a la familia y allegados del joven de la localidad que fallecía en el día de ayer, poniéndose a disposición de ellos para lo que sea necesario. Buenas a todos, pues nada, primero agradecer a nuestro delegado provincial Alfonso Candón la asistencia aquí hoy en estas instalaciones, las cuales hemos visitado y hemos visto un poco las necesidades que tienen, que la verdad que tengo que agradecer que son bastante pocas y estamos trabajando ya en las pequeñas cositas que hay que avanzar y en principio pues agradecerte como insisto en que tengas estas instalaciones como están, en que trabajemos como estamos trabajando y nada, sobre todo apoyar a estos vecinos que también necesitan algunas actividades, que estamos ya trabajando en ellas para continuar como antiguamente se hacía con la labor del tema de baile y el tema de colaborar con ellos a la hora de ampliar los horarios y demás. Y como digo, tengo que agradecer también a Alfonso que siempre apueste por nosotros y apueste también porque Ubrique tenga el centro o las instalaciones adecuadas y sobre todo que nuestros vecinos puedan ser los beneficiados en ellos. También quiero aprovechar hoy para mandar toda la fuerza del mundo a esta familia que por circunstancias de la vida, que sabemos que a veces es injusta, hemos tenido o ha fallecido un vecino de corta edad, un chaval joven, porque la vida a veces tenemos que tener en cuenta que sabemos que no es justa y más como han sido dadas formas, pues desde aquí yo quiero mandarle tanto yo como personalmente como todo mi equipo toda la fuerza a esa familia, a esos padres y decirle que estamos aquí para ayudar y para darle un fuerte abrazo e intentar de que sea lo más, aunque este tipo de palos o este tipo de situaciones no tienen por dónde cogerla y decir que era un abrazo fuerte, que estamos aquí para apoyarlo. Bueno, en primer lugar, pues unirme a las condolencias del alcalde, a esta familia y a todos los amigos, ¿no? Bueno, yo, querido alcalde, Mario, bueno, agradecerte que estés aquí con nosotros en este Centro de Participación Activa de Ubrique, donde, como ha podido ver, las instalaciones pues son unas instalaciones reformadas, son unas instalaciones que están en muy buenas condiciones y has conocido también a su directora, que a Edubri, que ya la conoce, y a los mayores que son los que forman la Junta de Participación Activa. Bueno, las relaciones institucionales, aparte de las personales, pues son muy importantes, ¿no? Las personales son muy excelentes y las institucionales siempre tienen que ser exquisitas. La colaboración institucional es muy importante porque lo que hace es beneficiar a todo y cada uno de los vecinos de Ubrique, sea del color que sea y sea del partido que sea. Eso es importante porque volcamos nuestros recursos en beneficiar al interés general de los pueblos, de las ciudades o de las localidades, en este caso de Ubrique. Este es un espacio de la Junta de Andalucía que está en Ubrique, que siempre ha tenido muy buena colaboración y que va a seguir teniendo esa buena colaboración, y así me lo ha expresado el alcalde y todo su equipo. Nosotros, las puertas están abiertas para todo el mundo. Hemos hablado, importante, el tema del convenio, pues para tener un conserje, que lo haremos con el ayuntamiento para que nuestros mayores pues tengan esa tarde de baile que ellos nos estaban pidiendo, un aire acondicionado que la semana que viene también vendrán a reparar, y sobre todo el trabajo que ya se viene realizando desde el centro con distintos talleres, con distintas actividades que son muchas. A partir de ahora, pues a lo mejor tendremos más, porque el ayuntamiento, su alcalde al frente, pues ha tendido la mano y bueno, pues nos veremos más veces y nos reuniremos más veces, pues para seguir trabajando en dar mejores servicios a los mayores de Ubrique. Así que nada, yo le quiero agradecer a Mario, al alcalde de Ubrique, a todo su equipo, su predisposición, su colaboración, su mano tendida, su lealtad institucional y sobre todo que ellos trabajan. Por darle mayores servicios a esta localidad tan bonita de la Sierra de Cádiz. Así que, alcalde, yo agradecerte que hoy hayamos tenido esta reunión donde hemos tratado estos asuntos que son importantes para ellos, para nosotros y para vosotros. Y nada, que estamos a vuestra disposición. La Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad está a vuestra disposición, igual que está a la disposición de todo y cada uno de los municipios, pues para seguir trabajando y seguir mejorando en beneficio de nuestros mayores. En la jornada de ayer se celebraba el pleno extraordinario de organización de la nueva corporación, en el quedaron aprobadas la retribución de los miembros de la corporación y la asignación de grupos políticos municipales que mantienen el mismo coste económico para el ayuntamiento que en el anterior mandato corporativo. Los concejales del equipo de gobierno votaron favorablemente, al tiempo que José Antonio Bautista recordaba su propuesta, desde que estaba en oposición, de sacar este asunto del debate político y alcanzar un acuerdo común. Por su parte, Isabel Gómez explicaba la abstención de su grupo al no considerar proporcionado el número de concejales liberados de cada partido en relación al total obtenido en las últimas elecciones. El punto también contempla la publicación de todas las cuantías en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de dicto del ayuntamiento. Bueno, nosotros no vamos a votar en contra porque no hay una mayor, un mayor coste económico de la estructura política que se va a encargar de gestionar todos los asuntos municipales. Nosotros hemos planteado en el tiempo que hemos ostentado las responsabilidades y anteriormente el poder llegar a un acuerdo. Nos parece razonable la liberación de la alcaldía, de la persona que ostenta la alcaldía, más cuatro concejales, concejales liberados, pero igual que, como estaba diciendo, no vamos a votar en contra por ese motivo, no vamos a votar a favor porque en este primer pleno, después del de Constitución, pues bueno, representamos el mayor grupo municipal de la corporación con ocho concejales. Nos hubiera, desde luego, gustado gobernar el municipio de Ubrique y, por tanto, tampoco entendemos cómo en la distribución de esas liberaciones, pues un grupo municipal con dos concejales sean los dos liberados por este ayuntamiento. Entonces, con todos los matices que entendemos que en este pleno tiene que costar en acta para el futuro de la gente que quiera conocer qué pasó en el pleno de organización de este 2023, pues este grupo municipal socialista no va, desde luego, a votar a favor, como en contra tampoco, como estaba diciendo, por el tema de que nos parece una estructura, sin entrar en el detalle, que es lo que nos hace no votarlo, ¿no? Una estructura razonable. Así que nos vamos a abstener y desearles en ese sentido la mejor mano posible. Simplemente por hacer una puntualización, ¿no? Tal y como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, pues en principio no hay un mayor coste en ninguno de los conceptos retributivos. Están cobrando exactamente lo mismo el alcalde de ahora que el alcalde o la alcaldesa de hace 15 días. Con los concejales pasa exactamente igual. Lo único que hay han sido los incrementos del IPC de estos últimos años que se produjeron desde hace 4 años hasta la actualidad. Por parte de los concejales en oposición están cobrando la misma cantidad que cobraban los concejales de oposición de la legislatura anterior, 150 euros en definitiva y 250 euros el portavoz. Eso sí, se han estructurado de la manera en la que se han estructurado para que cuadren exactamente las mismas cantidades, y exactamente lo mismo pasa con el portavoz, que los portavoces de la oposición cobraban 250 euros, que no es cobrar, sino que es una indemnización que se le da por las horas que se dedican tanto en oposición como en gobierno a las labores de fiscalización del equipo de gobierno y por todas las actuaciones que tienen que hacer en el ayuntamiento, y por lo tanto pues se ha mantenido todo exactamente igual que en la legislatura anterior. Yo por mi parte siempre en legislaturas anteriores he tendido la mano al gobierno para que, bueno, pues quitáramos esto del debate político y que, bueno, pues decidiéramos entre todos qué era lo justo que debía cobrar tanto gobierno como oposición. En esta posición en la que estoy yo ahora mismo, pues por mi parte seguimos exactamente con la mano tendida y podríamos sentarnos en las próximas semanas para ver de cara a futuras legislaturas pues cómo vemos razonable entre todos los que estamos aquí que sean las indemnizaciones de los concejales de la oposición, que sean los sueldos de los concejales en gobierno y que entre todos lleguemos a acuerdos al respecto en estos puntos. Y por lo tanto, pues bueno, pues por mi parte no va a haber ningún inconveniente y vamos a tener esas reuniones que así se lo hemos trasladado también al alcalde y bueno, pues en breve empezaremos a reunirnos para tratar esos asuntos y quitarlo, como decía anteriormente, de los posibles debates políticos que haya en esta corporación. Por otro lado, se aprobó la periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno, que pasan a celebrarse el último miércoles de cada mes a las 7 de la tarde los meses de verano y a las 6 en invierno. En caso de ser festivo, tendrá lugar el siguiente día hábil. El Grupo Municipal Socialista se abstuvo, pese a compartir, decían, parte de lo apuntado, si bien lamentaban no haber tenido la oportunidad de valorar si hay una mejor opción o si sigue siendo más viable el horario anterior, establecido, recuerden, a las 8 de la tarde. Por su parte, el portavoz municipal andalucista, José Antonio Bautista, recordaba que esta cuestión no se había comentado cuando se había estado reunido para tal efecto y se mostraba abierto, aun así, a alguna modificación en caso de imposibilidad por parte de algún concejal socialista. Unas palabras que fueron secundadas por el alcalde Mario Casillas. Por aclarar la posición de el posicionamiento de nuestro voto. Es cierto que hemos tenido solo una única reunión previa a este pleno de organización, donde personalmente y particularmente como portavoz del Grupo Socialista y tanto con el alcalde como el portavoz de Andalucía por sí, se nos manifestó la decisión adoptada con respecto a la periodicidad del Pleno, que compartimos que tenga que ser todos los meses, que esté ausente agosto y diciembre, pero en los nuevos horarios no se nos ha dado oportunidad de saber si había una mejor opción de seguir barajando las 7 y 8 de la tarde, que lo seguimos viendo más viable. Que, en definitiva, como entendemos que el cambio puede estar bien o puede estar regular, es cuestión de ver la disponibilidad de toda la corporación municipal. Nuestro grupo no ha podido opinar si mejor los miércoles, los martes, si mejor las 6 que las 7. Así que, por ese motivo, vamos a abstenernos en este punto. No, simplemente por aclarar un poco, ¿no? Y lógicamente, hemos tenido no una reunión, hemos estado dos veces sentados en la que hemos estado hablando de este asunto, sí que formalmente se ha convocado en una única ocasión y el criterio para hacerlo a las 6 y a las 7 ha sido simplemente porque, bueno, pues se ha visto más oportuno ese horario sin ninguna otra intencionalidad, o sea que en principio se propuso eso. Si la portavoz hubiera hecho alguna observación al respecto, pues no habría habido ningún inconveniente en explicarle o en cambiarlo si fuera por un motivo de peso. En principio entendemos que no hay ningún motivo de peso que produzca el cambio y por lo tanto por eso se propuso y ya está, no hay más problema. De todas formas, si hubiera algún problema con algún miembro de su grupo que por imposibilidad laboral o por el motivo que fuera tuviera algún inconveniente o algún problema en acudir a esas horas, pues lógicamente es cuestión de hablarlo, y si hubiera que hacer algún cambio en los próximos meses, pues nosotros estamos abiertos, por lo menos desde mi grupo, y a cualquier modificación que se pueda plantear con respecto a los horarios de los plenos. Por unanimidad quedó aprobada la creación y composición de las comisiones informativas, que para este mandato corporativo quedan reducidas a dos, de Hacienda y Especial de Cuentas y de Asuntos Generales. Esta última llevará a cabo todos los asuntos que no sean competencia de la primera. También se procedió al nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegiados que sean de la competencia del Pleno, como son la Junta General de Mancomunidad de Municipios de la Sierra, Consejo Rector de Radio Ubrique y la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes. Cambiamos de asunto. La Concejalía de Juventud ha anunciado el descuento del que disponen los usuarios del carnet joven en las excursiones a la playa organizadas por Ubribus. Para ello es necesario dirigirse a la Casa de la Juventud de Ubrique con el carnet para obtener una copia sellada del mismo, además del ticket que deberá ser entregado al comprar el billete a un precio reducido de 7 euros. El horario de atención de la Casa de la Juventud, recuerden, es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 y media y en los teléfonos 956-46-4521 y 610-48-91-47. Aquí lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.